Exactamente las 8 de la mañana con un minuto en la emisora de la familia. Muy buenos días, apreciables amigos. Un gusto, un placer bastante grande estar con ustedes esta mañana del Jueves Santo, de este Jueves Santo 1 de abril, el cuarto mes del año 2021. Estamos ya con ustedes estrenando mes del año 2021, estrenando el mes de abril. Y precisamente hoy, Jueves Santo, un programa muy especial para ustedes a través del programa que se va a iniciar a partir de las 9:30. Mientras tanto, vamos a estar con ustedes en estos 90 minutos del programa Remembranzas de GD. Jueves Santo, 1 de abril, a través de la emisora de la familia. Saludos para ustedes, bendiciones, muchas felicidades. Ya estamos ya con ustedes para presentarles 90 minutos de Remembranzas TGD. San Miguelito, lugar bonito, que me brindas el candor de tus campos el amor. San Miguelito, lugar de ensueño, que me diste ilusión y felicidad. Mequitos trabajan sembrando el té y el frijolar, y sus milpitas cosechan por las mañanas. Voy al mar con mi guitarra y mi cantar, donde me espera que he de llevar hasta el altar. Escuchado con la participación de Alicia Azurdia, iniciando el programa Remembranzas TGD. Estamos iniciando este programa y claro, hemos escuchado con la participación de Alicia Azurdia esta canción que se llama San Miguelito, a través de la emisora de la familia, en este jueves 1 de abril. Felicidades. Saludos también para Mima, que nos está escuchando con Diego esta mañana aquí por el Parque Bolívar. Felicidades a todos los amigos que esta mañana pues ya están en sintonía de la emisora de la familia. TGD, la voz de Occidente. Noche azul, oyes el eco enamorado de mi voz. Escúchalo mi bien, que es para ti. Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial en donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración. Ven a mi corazón de mi triste inspiración. Oye mi bien la plegaria que nace de mi dulce amor, va con el fin de decirte lo que te amo yo, dulce amor. Si en la noche azul oyes el eco enamorado de mi voz, escúchalo mi bien, que es para ti. Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial, en donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración. Ven a mi corazón de mi triste inspiración. Enamorado de mi voz, escúchalo mi bien, que es para ti. Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial, en donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración. Muy bien, hemos escuchado la participación de César de Guatemala interpretando Mi Plegaria. Fábrica de chocolate Quetzalteca Extra Especial Extra Superior con los sabores de canela, vainilla, almendra, elaborado artesanalmente por manos quetzaltecas bajo la dirección de su propietaria, doña Lidia Esperanza Racancoj Alonso y familia. Encargos o pedidos a los teléfonos 7763-1851. Industria de calzado fino de Occidente, Estrada Hermanos. Más de 60 años cuidando la elegancia de sus pies. Calzado elaborado en pura piel por manos artesanales y expertas. Estrada Hermanos, marca tradicional en calzado. Sala de ventas en Tercera Calle 1746 Zona 3, a media cuadra del Centro Comercial Montblanc. José Estrada Menchú, fundador. Ahora al frente, Irma y Germán. Estrada Hermanos. Para pasar momentos inolvidables con amigos o familiares, no hay nada mejor como Restaurante Villa del Mar. Deliciosos almuerzos, todo tipo de carnes, con una especialidad en mariscos, refacciones, cenas. Este verano le brindamos una buena mariscada, pero en Restaurante Villa del Mar, Cuarta Calle, 2126, Zona 1, El Calvario. Típica sanjuanerita, a la orden con artículos y artesanía típica del altiplano guatemalteco. Estamos para servirles en el interior del Centro Comercial Municipal Zona 1, local número 36. Típica sanjuanerita le recomienda lavado de manos, gel, alcohol, distancia y no olvide la mascarilla. Vamos a seguir con ustedes en la presentación del programa Remembranzas TGD a través de su emisora familiar la mañana de este Jueves Santo, cuando son las 8 de la mañana con 11 minutos. Espazón de mi recuerdo, nunca más podré olvidarte. Me hace falta tu presencia para ser. las noches de verano, las estrellas nos alumbran en alegre serenata. Te compuse esta canción. Fueron para mí días que nunca olvidaré, para sentirme junto a ti. Quiero soñar aquel ayer para poder recordar aquel romance sin igual. Quiero sentirme junto a ti, lindo Patsú. Sentirme junto a ti, quiero soñar aquel ayer para poder recordar aquel romance sin igual. Quiero sentirme junto a ti, lindo Patsú. Paco Cáceres nos ha interpretado Patsún de mis recuerdos. Almacén Real, sexta calle, bajos del Palacio Municipal, zona 1, con la atención de doña Victorina Chávez, viuda de Kijibich e hija. Variedad en botones, fieltros, lustrinas, encajes, conos, hilos para coser y también para tejer. Se forran botones y se fabrican borlas para vara, cordones para estudiantes, toda clase de materiales para costura y manualidades. Les deseamos recogimiento espiritual sin perder la fe a que termine la pandemia. Son los deseos de Almacén Real, fundador Roberto Kijibich. Para disfrutar en un buen ambiente, Licores Barimar, con las mejores marcas en vinos, whiskies, champán, rones, tequilas, cervezas, aguas gaseosas en varios sabores y marcas. Pregunte por nuestras ofertas de verano. Recuerde que para esta época de calor, Licores Barimar, cuarta calle, 2120, zona 1, El Calvario. Pedidos al teléfono o WhatsApp 5789-0173. Disfrute en su casa la época de verano, pero con los productos de Licores Marimar. Talleres Cali, a sus órdenes con el servicio de enderezado y pintura para todo tipo de automóviles. Estamos para servirles en nuestra conocida dirección, Tercera Avenida 1162, zona 1. Para cualquier emergencia, llamar a los teléfonos 5316-3883 y si no, al 4145-1948. Talleres Cali, su especialidad, enderezado y pintura. 8 de la mañana con 15 minutos en la Estación de la Familia. Bueno, estamos saludando a los amigos que nos interesan en Multirepuestos El Tigre. Venta de repuestos para toda clase de automóviles, servicio de prensa hidráulica, con la atención de su personal. Contamos con servicio a domicilio, cuarta calle, 2448, Barrio Nuevo León, zona 1, anexo taller de repuestos nuevos y usados. Asimismo, ponemos a la orden Autopartes Carrillo, con repuestos para toda clase de automóviles en Séptima Avenida 010, zona 2, cerquita de esta emisora. Continuamos con la presentación del programa Remembranzas TGD. Una canción. ¿Sabe usted, señora, la de la voz de alondra, que cuando canta enamora, que cuando canta enamora? Es Alicia Zurdia, la de la buscadora, a la que canto ahora, a la que canto ahora. Es Alicia Zurdia, es Alicia Zurdia, la siempre gran señora, la siempre gran señora. Eternamente Alondra es el título de la canción que hemos escuchado, interpretada por Byron Alex a través del programa Remembranzas de GD. Bueno, pues hoy estamos Jueves Santo 1 de abril y vamos a conmemorar la Semana Mayor y a recordar las bandas de mi pueblo, las bandas que acompañan a las solemnes procesiones y que en esta ocasión pues han tenido un descanso de 365 días, porque el año pasado, cuando empezó la pandemia, las bandas fueron suspendidas, como en este año 2021, por la pandemia que está asolando no solo a Guatemala, sino al mundo entero. Ya que durante décadas han sido actores de la visita de presidentes, de desfiles, de cortejos fúnebres, procesionales, como también de bailes. Ya que durante varias décadas, también del siglo pasado y antepasado, los jardines de parques centrales de cada ciudad de Guatemala han sido testigos de conciertos de bandas de música, la interpretación de estos grupos que han sido el marco ideal del inicio de historias de amores que culminaron en matrimonios o fugaces idilios. Porque así, antiguamente, las bandas tocaban sus bellas melodías en los parques de las ciudades, de los municipios, y que ahora esto pues ya es un recuerdo. En esos años, en la Plaza de las Provincias, se reunían parroquianos con distintos objetivos. Los adultos, por ejemplo, llegaban a disfrutar de las melodías y se sentaban en bancas o se paseaban entre los jardines conversando con amigos. Las muchachas solteras caminaban alrededor del parque, mientras los jóvenes lo hacían en sentido contrario, con el fin de entablar contacto con alguna señorita. Esto era hace muchísimos años en los parques de mi pueblo, de mi patria, de mi municipio, de mi departamento. Lamentablemente, en aquel tiempo nunca pensaron lo que iba a suceder, como lo está sucediendo ahora, que no se puede circular por ningún parque. Pues haciendo historia, fíjense ustedes que un investigador y antropólogo de la universidad nos comentaba algunas veces que sucesos se dieron orígenes a la formación de bandas. ¿Cómo se formaron las bandas? Los instrumentos de viento empezaron a tener importancia dentro de la Iglesia Católica en el periodo colonial, y de esas prácticas se derivaron las bandas que acompañan ahora a las solemnes procesiones. El expresidente de Guatemala, Rafael Carrera, en aquel año de 1839, trajo del área rural una banda conocida como La Tambora, de la cual se hizo mofa por su mala calidad musical. Era una mala calidad musical esto de La Tambora. Luego el presidente de Guatemala de aquellos años, Justo Rufino Barrios, pretendía que las bandas que existieran tuvieran una expresión formal. Y fue así como llegó a fundar la Escuela de Formación Musical Sustitutos a la Banda Marcial. Trajo al conocido alemán Emilio de Sender, que junto a Germán Alcántara y Fabián Rodríguez fueron los actores clave de la formación musical de las actuales bandas que ahora ustedes escuchan en los parques, en los desfiles, las bandas del 15 de septiembre, así también las bandas marciales, las bandas que acompañan a la procesión del, no solo de Semana Santa, sino en otras ocasiones. Este es el origen de las bandas más conocidas antiguamente como la Banda de mi Pueblo. Vamos a seguir platicando con ustedes de esta historia en este Jueves Santo. Mientras tanto, vamos a complacer con esto que viene a continuación, despuesito de nuestro corte comercial. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Cantarle a Guatepeque, pueblo querido, tierra del calor. Son sus gardenias, flores tan bellas, que en el deporte mejor es cantar. Deportivo Guatepeque, hoy te canta la noble afición. Cristian López, eres gloria, hoy tu nombre en la historia ya está. A cantarle a Guatepeque, pueblo querido, tierra del calor. Sus gardenias, flores tan bellas, que en el deporte mejor es cantar. Deportivo Guatepeque, hoy te canta la noble afición. Cristian López, eres gloria, hoy tu nombre en la historia ya está. Cantarle a Guatepeque, pueblo querido, tierra del calor. Son sus gardenias, flores tan bellas, en el deporte mejor es cantar. Deportivo Guatepeque, hoy te canta la noble afición. Cristian López, eres gloria, hoy tu nombre en la historia ya está. A cantarle a Guatepeque, pueblo querido, tierra del calor. Son sus gardenias, flores tan bellas, que en el deporte mejor es cantar. Deportivo Guatepeque, hoy te canta la noble afición. Cristian López, eres gloria, hoy tu nombre en la historia ya está. Interpretando mi Coatepeque con el acompañamiento musical de nuestra marimba a través del programa Remembranzas TGD de este Jueves Santo.

María del Tránsito Barrios, y de su propia cosecha hemos escuchado Escuintla, ciudad de las palmeras. 8 de la mañana con 34 minutos. Almacén Real, sexta calle, bajos del Palacio Municipal, zona 1, con la atención de doña Victorina Chávez, viuda de Kijibich e hija. Variedad en botones, fieltros, lustrinas, encajes, conos, hilos para coser y también para tejer. Se forran botones y se fabrican borlas para vara, cordones para estudiantes, toda clase de materiales para costura y manualidades. Les deseamos recogimiento espiritual sin perder la fe a que termine la pandemia. Son los deseos de Almacén Real, fundador Roberto Kijibich. Para disfrutar en un buen ambiente, Licores Barimar, con las mejores marcas en vinos, whiskies, champán, rones, tequilas, cervezas, aguas gaseosas en varios sabores y marcas. Pregunte por nuestras ofertas de verano. Recuerde que para esta época de calor, Licores Barimar, cuarta calle, 2120, zona 1, El Calvario. Pedidos al teléfono o WhatsApp 5789-0173. Disfrute en su casa la época de verano, pero con los productos de Licores Marimar. Talleres Cali, a sus órdenes con el servicio de enderezado y pintura para todo tipo de automóviles. Estamos para servirles en nuestra conocida dirección, Tercera Avenida 1162, zona 1. Para cualquier emergencia, llamar a los teléfonos 5316-3883 y si no al 4145-1948. Talleres Cali, su especialidad, enderezado y pintura. Continuamos con el programa Remembranzas TGD y platicando datos importantes de lo que es precisamente la Semana Mayor, principalmente lo que es las bandas marciales. Pero recuerde que las marchas fúnebres que se dejan escuchar en Semana Santa o en la época de Cuaresma y que ahora están suspendidas, pero solo se está rememorando, las marchas fúnebres son junto al incienso, junto al aserrín, las alfombras y las filas de cucuruchos, que es una parte esencial de la atmósfera de la Cuaresma y de la Semana Santa. Bueno, pues grupos de 30, 40, 70, hasta 100 músicos se integran para musicalizar los cortejos procesionales. En esta época, para estos artistas consiguen empleo e ingresos extras, aunque para otros es también tiempo de penitencia, durante el cual se ofrece trabajo para las hermandades. La banda marcial constituye uno de los mayores gastos. Por este servicio, estos músicos pues ganan hasta se puede decir horas extras por según el instrumento que ellos logren interpretar, pero eso sí, si tienen que estar dispuestos a efectuar un camino, una caminata que puede durar de 17, 18 hasta 20 horas a paso lento bajo las inclemencias del clima y con poco tiempo para poder comer o poder refrescarse o sentarse, porque tienen que ir detrás de la procesión. Esto es lo que el trabajo que tienen las bandas en la época de Cuaresma. Vamos a seguir con ustedes, mientras tanto vamos a continuar con la parte musical. Escucha la antañona TGD, la voz de Occidente. En Guatemala, tierra linda, tierra hermosa, me enamoré de un patojo sugestivo y caprichoso que vi pasar con sus ojazos de luceros encendidos. Me fascinó y con un beso de su boca primorosa me cautivó. Con nuestro amor perdimos